La última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 9, momento para saber sobre el terreno, en qué punto se encuentra la isla de La Palma, con la erupción volcánica del Parque Natural de Cumbre Vieja. Hay ya 5.000 vecinos desalojados y de momento no se prevén más desalojos. La lava se ha llevado por delante además entre 80 y 100 viviendas. Así que lo que queremos a esta hora es que Santi nos haga la foto de lo que se está viendo. Santi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Herrera. Bueno, pues amanece en La Palma y se ve ya con muchísima más claridad la columna de humo generada por el volcán, que llega a centenares de metros y que se eleva de forma vertical. La lava continúa saliendo con una gran intensidad y calculamos que aproximadamente desde donde estamos, una distancia de 4 kilómetros, están alcanzando esa lava una altura de hasta 50 metros. Este es el sonido precisamente de esta erupción en La Palma. Estamos viendo además ahora mismo, desde el punto en el que nos encontramos, varias explosiones en la colada que tiene aproximadamente ya 6 kilómetros de longitud, probablemente de casas que se están quemando. Hay muchísimo interés. Hemos hablado con una familia que esta noche llegaba desde Tenerife, toda la familia entera al completo, para poder ver esta erupción. Hemos hablado con ellos hace unos minutos. Cogimos el barco que llegó a la 1 de la mañana desde Tenerife y aquí hemos llegado a las 5 y media de la mañana o así, intentando aprovechar verlo de noche. ¿Sois de Tenerife? De Tenerife. Nos vinimos también porque, bueno, mi mujer y yo vivimos aquí durante casi 5 años y le tenemos un cariño especial y apetecía ver este cambio. La visión del espectáculo es impresionante. La lava continúa avanzando en dirección hacia el mar y aproximadamente, según nos dicen los técnicos, a una velocidad de 2 metros por segundo. ¿2 metros por segundo? Bueno, sí, es ahora mismo lo que nos acaban de comentar los técnicos, efectivamente. 2 metros por segundo. Y el punto más cercano respecto del litoral, estaríamos hablando, Herrera, de unos 4 kilómetros aproximadamente. Gracias, Santi. Eso es en Canarias, en otras islas. En Baleares, tres pateras con 43 personas a bordo han llegado esta noche a las costas de Cabrera y Formentera, con lo que desde el sábado son 20 las embarcaciones irregulares localizadas en España. Y por lo demás, el magistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, citado como investigado al embajador español en Venezuela entre el 2004 y 2007, Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su esposa por presunto blanqueo de fondos de la petrolera venezolana. Hay más cosas que vamos conociendo y que conocemos ahora mismo de la bolsa para ver cómo ha abierto esta mañana. Mañueco, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Pues los números rojos vuelven a la bolsa, lo hacen además con cierta virulencia. El índice IBEX 35 baja en este momento un 1,3% hasta 8.650 puntos. Crece el temor a un colapso en el mercado inmobiliario de China tras el rápido deterioro de Evergrande. Esta promotora, la segunda mayor de China, soporta pasivos por más de 300.000 millones de dólares. Falta por saber si las autoridades de Pekín la rescatan o si la dejan caer. En caso de que la empresa incurra en impagos, se va a resentir seguramente todo el sistema financiero y comenzará a rodar una peligrosa bola de nieve. De ahí la preocupación de los mercados. Otro foco de tensión se encuentra en el enfriamiento de la recuperación en algunas grandes economías, sobre todo porque la inflación se mantiene elevada. Hoy tienen efecto los cambios en el índice DAX de la bolsa de Frankfurt. El número de componentes aumenta de 30 a 40. Llegan importantes compañías como Porsche, Airbus o Zalando. La cita más relevante de la semana es sin duda la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán este miércoles. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en COPE. La mañana. Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 15 grados a estas horas en el centro. Llegaremos hasta los 24 grados de máxima en el cielo sol, con alguna nube al final del día. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mal todos los accesos, con especial atención en la A2 en Torrejón, A42 en Getafe, A6 en Majadahonda y Puerta de Hierro. En la M40 lo peor están los túneles del Pardo circulando hacia la 1, en Carabanchel y Hortaleza sentido A1, en la M45 en Getafe sentido A3, en la M50 en Majadahonda sentido A5, Boadía del Monte sentido A6 y Perales del Río en ambos sentidos. en las calles de la capital. Muy mal todos los accesos, especialmente complicada la conexión entre la avenida de Andalucía y la M40, muy lento en ese punto en sentido salida. Además, la M30 está muy mal desde el nudo sur hasta el nudo de Manoteras, pero especialmente mal hacia el puente de los franceses. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Nueve y cinco de una mañana de lunes, de una muy interesante mañana de lunes, en la que nos ocupa prácticamente todo el tiempo informativo, ese vómito de lava que han escuchado ustedes, costaba Santi ahora mismo, está avanzando a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo son 8 kilómetros y pico. A la hora, una persona andando rápido camina a 5, incluso a 6, es algo más, ya es una persona trotando. Es decir, la lava avanza a la a velocidad de trote. ¿Eh? Vean ustedes lo que son las cosas. Bueno, Héctor José Gómez Hernández es portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, es el nuevo portavoz del Grupo Socialista. Nos gusta mucho esta mañana poder hablar con él. Don Héctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un placer, encantado de acompañarle. Igualmente. Bueno, usted, que es canario de Tenerife, conoce bien la isla de La Palma, porque además ha trabajado mucho tiempo en ámbitos turísticos. ¿Esto es una desgracia, una tragedia, es una oportunidad? ¿Qué es? Bueno, es un fenómeno natural contra el que no se puede actuar más allá de tomar medidas orientadas a proteger a la ciudadanía. Bien han comentado, es cierto que con 7 bocas ese volcán ahora mismo está lanzando mucha lava. Me sorprende también a mí la velocidad a la que se mueve, pero desde esa perspectiva lo que queda en este momento, he podido hablar en estas últimas horas y esta mañana a primera hora con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres, se están adoptando todas las medidas para evitar cualquier tipo de daño personal. Evidentemente el material, pues cerca de un centenar de viviendas que se están viendo ya afectadas, es inevitable, y a partir de ahí pues vivirlo desde una máxima responsabilidad, lanzando un mensaje de prudencia y mesura a la ciudadanía. Y desde la perspectiva que me preguntas, pues bueno, evidentemente tendrá, si todo finaliza, porque desconocemos aún hoy la duración de este fenómeno, pues evidentemente será, digamos, que un atractivo, de alguna manera llama la atención a todos los medios internacionales, y ahora mismo está en el foco mediático, no solo nacional, sino también internacional, de lo que sucede en La Palma, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que lo más importante es velar por la seguridad de la ciudadanía y desear que finalice lo antes posible sin daños, ¿no? Más allá de lo que ya está causando desde la perspectiva material. Bueno, llega usted a un puesto muy de altísima responsabilidad en el Congreso de los Diputados, como es el portavoz del principal grupo parlamentario, del más numeroso. Y cuando cambia un portavoz parlamentario, ¿qué cosa cambia en ese grupo parlamentario? Es decir, ¿qué parte del funcionamiento de ese grupo a usted le gustaría adaptar o readaptar o cambiar? Bueno, en este caso se han dado dos cambios, ¿no? Tanto en la portavocía, como es mi caso, como en la propia Secretaría General, con la salida de Rafael Simancas y la entrada de Rafaela Crespín, ¿no? Ahí hay un cambio importante en cuanto a las personas, en cuanto a las figuras que ahora mismo pues tenemos que atender, digamos, que la gestión, la dirección del grupo parlamentario. Hemos vivido en los últimos meses pues muy condicionados por la pandemia y lo que queremos es dar un impulso también de en la acción parlamentaria. Todo parece indicar que en breve vamos a ampliar ya el porcentaje de asistentes a pleno, que ha estado muy limitado, y desde la perspectiva de la interlocución también con el resto de grupos parlamentarios, pues bueno, intentar ahora mismo con lo digo con absoluta humildad y honestidad, intentar alcanzar los mayores números de acuerdos posible, el mayor número de apoyo parlamentario, para atender lo que hoy la ciudadanía nos demanda, que es sacar adelante al país de esta situación, ¿no?, que ha provocado la pandemia. Hay datos que nos invitan a la esperanza en cuanto a la recuperación económica. Hay que plantearlos con mucha mesura, pero creo que nuestra obligación es dialogar, independientemente y en ese sentido no somos ingenuos de la polarización y la confrontación que ahora mismo se vive en la política española, ¿no? A modo de ver de cualquier persona avisada, hay dos asuntos fundamentales en los que usted tiene que desarrollar ahora un trabajo, no solo usted, más hombres o mujeres de su partido. Uno de ellos es acuerdos puntuales con el Partido Popular, esencialmente en el campo de la justicia, los va a llevar adelante el ministro Bolaños, me imagino que usted también. Y luego, por otra parte, empezar la negociación de los presupuestos. Y ahí sí que se tiene usted que fajar con los demás grupos parlamentarios, con los que han apoyado a este gobierno y con los que usted aspira que no dejen de apoyarlos. En lo primero, ¿a qué acuerdo cree que se puede llegar con el Partido Popular en el Congreso para un asunto pendiente fundamental, que es la renovación del Poder Judicial? Bueno, realmente tenemos la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas. Tenemos mucho que hablar y nos gustaría hablar muchísimo con el Partido Popular para desatascar temas que yo creo que son de especial relevancia, ¿no?, para nuestro país. Lamentablemente se ha entrado en un enrocamiento, en una dinámica de confrontación también en lo que es un mandato constitucional que recoge la ley de 1985, el artículo 122 de la Constitución, y a partir de ahí el debate ahora mismo pivota sobre si debemos cambiar las reglas del juego una vez se ha iniciado un procedimiento de renovación del Poder Judicial. Nosotros no cerramos la puerta a dialogar, pero en este momento lo que sí planteamos es que debemos cumplir con lo que recoge la ley de reflejada y aprobada en 1985, pero también el respeto a lo que decidió la ciudadanía en las últimas elecciones generales, y a partir de ahí el Partido Popular tiene la representación que tiene en el Congreso de los Diputados y los apoyos que tiene, ¿no? Nosotros queremos dialogar. Ellos se han, no quiero irme muy lejos en el tiempo, pero el Partido Popular estaba por la labor de negociar en estas condiciones, con estos parámetros que determina la propia ley, con las reglas determinadas, y finalmente, por el veto a un juez concreto, bloqueó esa negociación. Luego, pues evidentemente, dan el salto a lo que hoy es objeto de debate, un día sí y otro también, semana tras semana, sobre que los jueces elijan a los jueces, algo que ya se da porque todos los que concurren, digamos, a esa elección ya tienen un aval previo de jueces, ¿no? Yo creo que, honestamente, desafortunadamente, se está llevando al extremo de la politización absolutamente todo. Eso no es bueno para España. Y nosotros, pues claro que queremos dialogar, pero queremos dialogar de todo y también entender que una vez se inicia un proceso para renovar, hay que respetar los cauces establecidos legalmente. No estamos pidiendo nada extraordinario. Desde esa perspectiva, invitamos a que el Partido Popular, cuando gobernó, nunca planteó una renovación como la está planteando ahora estando en oposición, y el Partido Socialista actuó en ese momento con responsabilidad y alcanzamos acuerdos. Por lo tanto, yo invito a mayor capacidad de entendimiento, diálogo y menos oportunidad política, ¿no?, que es lo que advierto en este caso, ¿no? El señor Sánchez, Pedro Sánchez, reclamaba en 2014 que los jueces los eligieran sus representantes. ¿Qué cree que le ha hecho cambiar de opinión? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario, el propio Gobierno, está por la labor de abrir cualquier tipo de debate sobre la renovación del Poder Judicial y de una ley que determine un nuevo formato. Eso, nosotros no cerramos la puerta a esa realidad. Lo que sí estamos defendiendo en este momento, y entendemos que es lo justo, y también lo interpretaba el Partido Popular hasta hace muy poco, es que si iniciamos un proceso de renovación bajo la ley que está de 1985, que recoge lo que hasta ahora siempre se ha llevado a cabo, la renovación bajo el entendimiento de los grupos parlamentarios que han sido votados por la ciudadanía, por lo tanto, reflejan fielmente la voluntad de la ciudadanía, y también con un aval de los propios jueces, aquellos que de alguna manera avanzan en ese proceso de renovación, jueces que pueden ser elegidos, ¿no? Dicho esto, nosotros no cerramos la puerta a esa modificación. Lo que sí reitero, es que una vez iniciado el proceso, lo que toca es cumplir con lo que refleja la propia ley. Y ahí, incluso recientemente se pronunciaba una de las asociaciones en relación a que, bueno, no desean que se siga politizando y que cuanto antes por favor, que pedían un acuerdo, un entendimiento para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por eso hemos invitado, lo he hecho yo en estos últimos días, al Partido Popular, que se siente también, más allá del Consejo General, a dialogar sobre el Tribunal Constitucional, sobre lo que comentaba antes, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, en fin, yo creo que son aspectos que invitan a que el Partido Popular, bueno, pues se preste a hablar, a dialogar y a negociar, y si efectivamente no están bajo una estrategia de tacticismo político, de oportunidad política, pues que lo demuestren intentando al menos alcanzar puntos de encuentro, ¿no?, con el gobierno. Uno de los grupos que previsiblemente pueden apoyar los presupuestos del gobierno es Bildu. Bildu ha animado a participar en las concentraciones de apoyo a un asesino múltiple, particularmente cruel, como es Henry Paró. ¿Usted se va a sentir cómodo negociando con ellos? Vamos a ver, en relación a esta manifestación, que honestamente yo quiero dejar claro que quien les habla y el Partido Socialista está del lado de las víctimas del terrorismo y el Partido Socialista sufrió en sus carnes la actividad de esta banda terrorista, afortunadamente ya fuera de juego, ¿no? Creo que eso lo celebramos todos y coincidimos todos. Nosotros como grupo parlamentario tenemos la obligación de interlocutar, de hablar con todas las formaciones políticas para, evidentemente, responder y dar salida a una situación que ahora mismo España necesita, que son los presupuestos generales del Estado, con nuevos instrumentos presupuestarios para canalizar los recursos europeos, con nuevas medidas también de impacto para la recuperación de la economía, protección social. Estamos aprobando medidas importantes en el Congreso de los Diputados, de escudo social, de medidas de protección, etcétera, etcétera. A partir de ahí, me gustaría que otras formaciones políticas también facilitaran desde la perspectiva del deseo de hablar, ya no digo otra cosa, sino del deseo de sentarse a hablar por el bien de nuestro país y también respetar la voluntad de la ciudadanía reflejada en las urnas e intentar arrimar el hombro. Por lo tanto, nosotros hablaremos con las formaciones, con los grupos parlamentarios, con todos los grupos parlamentarios que estén por la labor de trabajar por el bien de España. Eso es la máxima que ahora mismo tenemos, ¿no? ¿Y usted cree que Bildu está por la labor de trabajar por el bien de España? Bueno, tendrá que decir ellos. Yo, en ese sentido, tienen un respaldo electoral y forman parte del Congreso de los Diputados. Esas reglas del juego no las determina el Grupo Parlamentario Socialista. Tienen una representación. Sí que nos gustaría, pues, que otras formaciones políticas que están ancladas en el no a todo facilitaran y al menos mostraran voluntad de diálogo, ¿no? En relación a este grupo parlamentario, a esa formación política, bueno, serán ellos los que tendrán que trasladar a la opinión pública su voluntad o no de apoyar una iniciativa u otra. Nosotros hablaremos y vamos a ver en qué medida el resto de grupos parlamentarios atienden lo que va a ser la Ley de Presupuestos Generales del Estado del próximo 2022, que también digo que confiamos que salgan adelante y en principio las sensaciones para que así sea son buenas, ¿no? ¿También van a hablar con Vox? Bueno, Vox, tengo que decir, se han celebrado dos juntas de portavoces desde que soy portavoz y evidentemente nos hemos saludado, conozco al portavoz de Vox de su trayectoria en el Congreso de los Diputados y usted en estos dos años también he estado al frente de la portavocía de Exteriores y que no falte nunca el decoro, ¿no?, y el orden de la Cámara y el respeto también. Evidentemente estamos en posiciones políticas muy, muy, muy alejadas desde la perspectiva de cómo ven el proyecto territorial de nuestro país. Por ejemplo, Vox no ve el estado de las autonomías y no ve tantas y tantas medidas que nosotros sí comprendemos como imprescindibles en la acción de gobierno, de protección social, de vertebrar y de impulso de medidas de progreso. Pero, en cualquier caso, ya han dejado claro su voluntad de no mantener contacto con el gobierno en determinados temas y todo parece indicar que en los presupuestos generales del Estado tampoco. Nosotros, desde luego, nuestra voluntad es hablar con las formaciones políticas. Tengo que decir que fuera ya de lo que es el Congreso de los Diputados, el ministro de Presidencia, Bolaños, ha anunciado que va a cursar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios y ahí, para tratar dos temas, presupuestos generales del Estado, y también él señalaba directamente el sentido de Estado de los grupos parlamentarios en relación a la renovación de los órganos del Poder Judicial, y a ver qué voluntad muestran estas formaciones políticas. Hasta ahora no se han puesto al teléfono en temas trascendentales y clave para España, veremos qué pasa. Le quiere saludar la formación completa que tengo hoy conmigo, uh-huh. Son de primera línea y gente de respeto, así que le cedo la palabra a Antonio San José. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo puede recuperarse el Parlamento, señor Gómez Hernández, como centro real de la vida política de este país? Es verdad que se ha visto afectado por las medidas derivadas del COVID-19, pero también lo es que hay una sensación en la ciudadanía de que se han hurtado decisiones importantes al Parlamento, que es donde, a fin de cuentas, estamos representados todos, y que habría que tener, digamos, el foco más puesto en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, pero en el Congreso en este caso, para las decisiones políticas de calado. Se gobierna a veces por Real Decreto, se huye la presencia del presidente en el Parlamento en algunas ocasiones, y yo creo que sería bueno para todos, aparte del diálogo que usted ha manifestado antes, recuperar ese protagonismo en el Congreso de los Diputados. Bueno, bien comentas que efectivamente el impacto de la pandemia ha sido tremendo, ¿no? En todas las instituciones, también en el ámbito del Congreso, toda vez que, bueno, la participación se ha visto limitada de los diferentes diputados, diputadas, inicialmente más, ante la incertidumbre provocada por la propia pandemia, de cómo iba a evolucionar, incluso del contagio, el propio contagio de la COVID. Ahí vivimos situaciones de los primeros diputados que estaban contagiados por la COVID y cómo se tomaron muchas decisiones. En cualquier caso, el propósito no ha sido nunca cerrar a Calicanto y restarle, digamos, que el peso que demanda la voluntad de la ciudadanía centrada en el Congreso de los Diputados. Yo lo que sí puedo decir que en estas juntas de portavoces ya se está manifestando claramente, y ahí estamos, creo que vamos de la mano todos los grupos parlamentarios, de la voluntad de ampliar ya el porcentaje de asistencia de los diputados y diputadas al Congreso, por un lado, y evidentemente pues ir tomando medidas también en relación al voto telemático. Eso por un lado, como aspecto, digamos, que estructural para recuperar la normalidad. Y luego, en relación a la relevancia del Congreso de los Diputados, pues yo creo que es máxima. Y ahí yo sí, más allá de apelar al diálogo, que está muy bien decirlo, pero luego hay que llevarlo a la práctica, yo creo que el Congreso debe ganar en respeto, debe ganar en contundencia también, en seriedad. No solo es el Congreso de los Diputados una intervención puntual que marca, digamos, que la semana y la agenda del político. Yo creo que el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios, las formaciones políticas, tenemos que de alguna manera poner en valor la relevancia del Congreso desde el respeto y desde las iniciativas de calado que tengan impacto en la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, y desde la voluntad también y la generosidad del resto de formaciones políticas, ¿no? Yo recuerdo intervenciones de líderes que ya no están en la primera línea política en el pasado, cómo ofrecían colaboración a presidentes del Gobierno, del Partido Popular y del Partido. En fin, existía cierta complicidad simplemente por el defender los intereses de nuestro país. Hoy, lamentablemente, veo lo contrario, ¿no? Y eso me sorprende, me llama la atención. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿no? Una responsabilidad de todos, y en eso tenemos que emplearnos a fondo para dar un paso al frente. Y desde esa perspectiva también tengo que decir que el presidente del Gobierno ha atendido las numerosas solicitudes de comparecencia y cada semana pues tiene evidentemente control de Gobierno, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que se está cumpliendo con los mandatos del Congreso. Ignacio Camacho. Sí, buenos días, don Héctor. Ha mencionado usted antes una idea, pues no es la primera vez que se oye, ha manejado casi toda la directiva del PSOE, acerca de la adecuación de la composición del Consejo de Poder Judicial a la nueva mayoría parlamentaria. En este sentido, el señor Lesmes, en el acto de apertura del curso judicial, pues fue taxativo, dijo lo que hay que renovarlo por cuestión de plazo, porque está caducado, no porque haya que adaptarlo al correlato parlamentario. La pregunta es, en este sentido, ¿ustedes son conscientes del rechazo que provoca en muchos ciudadanos, no sé si una mayoría, pero desde luego una porción muy significativa, esta costumbre, por decirlo así, de que los partidos mayoritarios se apropien del nombramiento de los jueces? Porque esto es de lo que se trata al final, de quién nombra a los jueces. Yo creo que lo que existe en la ciudadanía es un hartazgo de la falta de entendimiento, ¿no?, del ámbito político. Eso sí que lo advierto con absoluta nitidez y claridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos hemos dotado de instrumentos legales, de herramientas como es la ley que regula, digamos, que la renovación del Poder Judicial, si existe voluntad, si existe diálogo, no tiene por qué ser un problema de primera línea política. Sencillamente se habla. Existen unos parámetros garantes de la renovación de los perfiles que acceden a esa renovación de los jueces con aval de jueces en este momento. Así se ha hecho y nunca ha habido o nunca se ha dado una polémica como la que se está dando ahora. ¿Que queremos cambiarlo? Bueno, pues vamos a sentarnos a hablar para llevarlo a cabo. No en el momento en el que justo se decide la renovación o ya está en marcha, como es el caso. A partir de ahí, lo que tiene que haber es, yo digo que más compromiso y realmente más voluntad por desatascar esta realidad. Pero bueno, yo advierto, digamos que declaraciones en las que, bueno, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, lanzaba y dejaba muy claro su no voluntad de negociar. Dijo, oye, que no se hagan esperanzas en relación a la renovación del Poder Judicial porque no vamos a acceder. Pero si hubiese... No, perdón, Carlos. Dime. No, es que el... Bueno, sí, concluye. Es que me quedaba preguntarle, una pregunta de Paco. Sí, siempre tiene un minuto, bueno, nada más. Si ese diálogo incluye derecho de veto o simplemente es que cada uno elige los nombres y luego los demás lo votan y ya está. Pero quien ha vetado hasta ahora ha sido el Partido Popular, un juez en concreto. Sí, por eso lo pregunto. Claro, pues si hay un problema de ese tipo, pues lo normal es seguir dialogando y seguir planteando alternativas, nombres, en fin. Yo creo que lo que no podemos es levantarnos de la mesa sine die y dejar bloqueado una renovación que es una responsabilidad de todos. Y la última, muy rápida, de Paco Rosselli. Sí, hola, muy buenos días, señor. Muy buenos días. Enhorabuena por su nombramiento. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco en línea con la situación de la justicia. Si vamos a ver si el presidente del gobierno dijo que había que corregir, cuando era candidato había que corregir aquel sistema que nos había hecho peor, el Partido Popular está rectificando también porque tuvo ocasión con mayoría absoluta de cambiarlo y ahora está dispuesto a cambiarlo. La Comisión Europea nos anima a cambiar porque se está entendiendo que en España hay un incremento de la politización de la justicia, y hoy algunas asociaciones se reúnen con los comisarios europeos, incluso se ha supeditado a la llegada de fondos. ¿Qué impide ese acuerdo en el que, en principio, dada esa conjunción perfecta, podíamos resolver un problema como es el de la politización de la justicia, que nos está asociando y nos está vinculando con países que están siendo advertidos en el ámbito europeo, como Polonia? Yo creo que lo he trasladado en el grupo parlamentario, el Partido Socialista, no se opone a abrir un diálogo para iniciar un proceso de modificación de los aspectos que estructuran la renovación desde el ámbito legislativo del Consejo General. Pero en este momento es que ya está iniciado el proceso de renovación, conforme a lo establecido en la ley aprobada en 1985. Por lo tanto, lo que estamos planteando es, oye, no cerramos la puerta a atender cualquier tipo de modificación, pero vamos a cumplir con lo establecido en la ley de 1985. La negociación puede ir en un sentido u otro. Yo creo que el Partido Socialista, el gobierno, desde la perspectiva de la generosidad en la negociación, yo creo que ha quedado claro en la voluntad de desatascarlo. Lo que sí veo es que, bueno, yo creo que se está llevando, digamos que desde la perspectiva política, para confrontar con el gobierno a límites máximos, ¿no? En cualquier caso, encantados de ver efectivamente cómo se desarrollan esas reuniones que se van a celebrar en el día de hoy por parte de las asociaciones, y también abiertos a recoger cualquier tipo de propuesta. Pero también las asociaciones han dicho, por favor, dialoguen, solucionenlo y entendimiento, es lo que están pidiendo y lo que queremos nosotros también, evidentemente. Es el nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables y muy buen día. Hasta la próxima. Herrera en COPE. Estar informado. Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos, buenos días. De repente caen toneladas de nieve en unas pocas horas y le llamamos Filomena. O bien el interior de la bola de fuego en la que estamos instalados tiende a expandirse y sale a la superficie en llamaradas y piedras ígneas, formando un río de fuego que, como todos los ríos, busca bañarse en el mar. Además, antes de que la nieve nos proporcionara una referencia del ambiente que se disfrutaba hace 630 millones de años, nos ha visitado una pandemia semejante a aquellas pestes medievales que asolaban pueblos y continentes. Y por si fuera poco, intento ponerme en la mente de Carlos Herrera, tengo que anotar que ayer el Betis empató, lo que la broma no significa que sea indiferente a esas personas que van a encontrar su nido calcinado y en él las fotos, los recuerdos, las emociones que envuelven los objetos que acompañan nuestra vida. Es curioso que esta lava que destruye fue la que ayudó a que su calor derritiera la capa de hielo que cubría la Tierra, merced al efecto invernadero que producían los gases volcánicos. Siempre acostumbramos a decir que el origen de la vida es el agua, pero el origen auténtico es el fuego que hizo posible que el hielo se licuara. En estas horas recuerdo la impresión profunda que suscita el recorrido por el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, de la misma manera que se reavivan las imágenes de unas inolvidables Navidades en La Palma, una de las islas más bellas del archipiélago, y esos túneles tan estrechos que temes que el coche se pare y apenas puedas abrir la puerta. Nos acechan peligros por todas partes. En el interior de nuestro cuerpo puede haber una célula que pretenda rejuvenecernos y aparezca un cáncer. Otros sí, somos el único ser vivo que sabemos que tenemos fecha de caducidad. Y a pesar de eso podemos convertir un gesto, una negativa, una invitación, lo que creemos que es un desaire, en una ofensa que extiende infelicidad para nosotros y los demás. No, la naturaleza no es rara. Lo raro somos nosotros, que teniendo tantos frentes sobre los que luchar, en la naturaleza, en lo laboral, en lo social, añadimos ingredientes para complicarnos todavía más la vida. Esa vida que paradójicamente no nació del agua, sino del fuego. Vamos con vino selección. Sí, porque Herrera, el mes de septiembre nos trae muchas cosas. Pues una de ellas es que es el mes del vino en Vino Selección. El mejor mes para comprar vino. ¿Por qué? Porque tienen más de 250 vinos con descuentos de hasta el 50% y los envíos son gratis. Y además, si es la primera compra en Vino Selección, puedes conseguir dos regalos. Bueno, que los consigues de verdad. Un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que aprovecha, haz tu pedido en vinoselección.com o en el 91 453 9300. Mes de septiembre, Vino Selección. Antonio Naranjo, buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal? Bueno, escuchamos las pinceladas y las aportaciones de la audiencia. Venga, una pequeña maldad para empezar, que es lunes. Menos mal que, según el portavoz del PSOE, don Héctor Gómez, muy majetel, al presidente Sánchez le encanta comparecer y someterse al Congreso. Pues debe ser que en el Tribunal Constitucional no se enteran y por eso van a resolver que la falta de control parlamentario al gobierno durante la pandemia fue ilegal, Herrera. Bueno, falta que lo resuelvan. Bueno, todavía. Lo ha publicado El País, que eso es como la Biblia, ¿no? Si lo publica El País, es que va a pasar. También creíamos que la Audiencia Nacional iba a darle la razón a Pérez de los Cobos y se la ha dado a Marlaska. O sea, que hay ciertas maniobras para volcar la actual mayoría de magistrados a favor de revocar el decreto del alma. A favor de, o sea, ahora mismo sí, ahora mismo hay una mayoría en contra del gobierno. Sí, ya lo hizo una vez. Hay ciertos movimientos, ciertas maniobras, pues para intentar que se le dé la vuelta al resultado, por decirlo en términos futbolísticos. Lo que tú quieres decir es que las maniobras pueden triunfar esta vez, ¿no? Porque las maniobras han existido siempre. Sí, eso es, efectivamente. Las maniobras siempre orquestales en la oscuridad. No, me temo. Yo sospecho que no van a triunfar, pero es evidente que se están produciendo. Se está produciendo y además ya han conseguido un aplazamiento de la decisión que estaba prevista para estos días. Y tan, bueno, se ha quedado por octubre, luego veremos. Están intentando ganar para el tiempo. Para volcar al oponente, vamos. Sí. Bueno, pues si te parece, bueno, nos vamos a Canarias. Cientos de mensajes para los palmeños, de solidaridad, de apoyo, en fin, de auxilio, de lo que haga falta. Y además algunas otras cosas, por eso, al margen de la solidaridad, hemos seleccionado mensajes que también ponen el foco, en fin, en algunas quejas, algunas protestas o algunas polémicas. Pero empezamos por lo primero, que es la solidaridad. Mariano de Santander, Carmen desde Canarias y Miguel desde Asturias. De Santander, en la otra punta de España, me gustaría solidarizarme con la gente de Palma, que, bueno, no son buenos momentos. La tierra llama a lo que es suyo o se desahoga de alguna manera. Y nada, un abrazo a la gente de Palma, que, bueno, que espero que le eche una mano ahí el gobierno de la forma que haga falta. Vivo en Canarias. Viví en noviembre del año pasado la invasión de pateras y estos señores los colocaron en hoteles de 4 o 5 estrellas en el sur de Gran Canaria. ¿Los palmeros no tienen los mismos derechos? ¿Qué pasa? ¿Que para esta gente somos ciudadanos de segunda? Definitivamente tenemos un niño de presidente. Ha hecho falta un volcán en erupción sin muertos para visitar La Palma el mismo día. E hicieron falta 60.000 muertos oficiales de COVID y 6 meses para que visitara un hospital en Madrid, el primer hospital que visitó. Muchas gracias. También hay gente, Herrera, que agradece que el presidente del gobierno se haya personado en el lugar de los hechos con mucha rapidez y aplazando incluso el comienzo del viaje a Nueva York. Sí, pero creo que el viaje a Nueva York o habrá salido ya o está a punto de hacerlo. Salía, ¿no? Desde allí, sí. Salía desde allí, sí, exacto. Pero bueno, está bien, ha tenido reflejos y ha estado donde tenía que estar. Realmente en esta ocasión pues es lo que hay que hacer cuando hay un suceso de estas características, sobre todo con la incertidumbre de las primeras horas, pues el presidente del gobierno tiene que estar ahí. O sea, que ha reaccionado bien. Ahora que le pillan agosto y no sé yo si hubiera ido, ¿eh? Bueno, en fin, no seamos malos. Mira, también haciendo un poquito de ironía con el tema del volcán. Agosto le pillaba más cerca porque estaba en Lanzarote. Bueno, mira, también, mira que dos mensajes, Herrera, que también para ponerle un contrapunto de cierto humor al asunto, escuchamos a Juan de Sevilla y a José Carlos desde Asturias, que te interpela directamente, Herrera. Las emisiones del volcán de La Palma hay que sumarlas al canon que tenemos que pagar por el carbono que emitimos. Joder, nos arruinamos fijo, ¿eh? Venga, lo paséis bien. Herrera, que dijiste que con el comienzo de año ya, entre Filomena, el COVID, que ya no sabes qué esperarte, que te quedaba ya o un volcán o Godzilla. Así que ves preparando la escopeta de matar Godzilla. Sí, sí, lo de Godzilla va a llegar en cualquier momento, ¿no? A este paso. Yañito, sí, sí, sí. No sé cómo es la escopeta para matar Godzilla, Herrera, pero cazte con una, ¿eh? Grande, grande. Grande, ¿no? Eso es, tiene que ser grande. Bueno, mira, nos ponemos serios con la preguntita del día, que habla de lo que tú has venido comentando desde esta mañana. Parece un tema menor el de la crisis internacional que estamos viviendo entre Francia y Estados Unidos, pero tiene miga, ¿verdad? Es Consuelo desde Tarragona y dice, Herrera, ¿quién va a ganar el combate de los pesos pesados China-Estados Unidos? En un principio parecía que la evolución de China era tan imparable que iba a hacer que efectivamente el sorpaso se diera. Luego la hallada el hallazgo del fracking y la puesta en práctica del fracking por los Estados Unidos le permitió autoabastecerse. Eso no es baladí. Eso tiene una traducción que geoestratégicamente es muy importante, es decir, no tener que depender de nadie para tu propia energía. Y eso alejó un poco el fenómeno de ese sorpaso. Pero la pandemia, la descolocación de las cosas, ha hecho que ese escenario se vuelva a dar, se vuelva a contemplar. Y el expansionismo de China, especialmente en el Pacífico y en parte del Índico, lleva ahora de cabeza a los Estados Unidos. Europa ya no es ningún escenario de nada prácticamente en el mundo. El eje se ha desplazado hacia esa zona desde hace ya bastante tiempo, pero ahora por cuestiones de rozamiento ya prácticamente. Y de ahí que los norteamericanos con australianos y británicos hayan creado una alianza en esa zona, que es una forma de avisar, ¿no? Y la forma de darle a los australianos un submarino de la clase Virginia, que no tiene nada que ver ni con los franceses, ni con los alemanes, ni los españoles, es una forma de posicionarse. Bueno, pues yo creo que todo ese movimiento, dicho así, nos tiene muy entretenidos, desde luego, ¿no? Hay partido, entonces. Y además somete a la Alianza Atlántica a una cierta crisis, que no es el mejor momento. No sé si estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo y, desde luego, la falta de protagonismo de Europa en el Concilio Internacional es clamorosa. Y recordemos que a Merkel le queda una semana, que ha sido uno de los grandes motores, tanto políticos como económicos y de presencia internacional de Europa. Y Macron, Ignacio, no es Merkel. No es Merkel. No es Merkel ni de lejos. Y hombre, bueno, todavía aunque tiene tiempo para hacerlo, pero es que pues Merkel ya en sus primeros 4 años ya dio señales de ser Merkel, ¿eh? O sea, la fracasada, como decís al principio. Y su retirada es una pésima noticia, sobre todo porque además deja una orfandad de liderazgo muy importante. Y los españoles, que nos gusta mucho involucrarnos por razones, yo creo que cinematográficas y culturales, en las elecciones americanas, nos damos cuenta de que estas elecciones de domingo que vienen en Alemania son mucho más decisivas para nuestro presente y nuestro futuro que cualquier elección de presidente americano. Bueno, hablando de erupciones, de terremotos y de volcanes, claro, hay que irse a Mondragón, Herrera. Si me permites hacer un resumen, porque son tantos los mensajes, yo diría que no le ha gustado a nadie, ni a derechas ni a izquierdas. Está esto poblado de mensajes de gente que vota a la izquierda, al Partido Socialista, y que no entiende cómo se ha podido permitir este tipo de homenajes. Escuchamos, si te parece, a Rosa de Zaragoza, que recuerda muy bien el atentado más brutal de Henry Parot, a Francisco de Castilla y León y a Cristóbal desde Calasparra. Uno de los asesinos, Henry Parot, el que el sábado le hicieron un homenaje porque pobrecito, que lleva mucho tiempo en la cárcel, pero es que tiene 40 asesinatos a sus espaldas y el gobierno lo consintió y el Ministerio del Interior lo consintió. Es una vergüenza que a los asesinos se les hagan homenajes o se sufra porque están mucho tiempo en la cárcel. Es una vergüenza. De la apología del terrorismo, que es una vergüenza que encima a ese individuo, a ese personajete asesino, encima la gente le valore, y sobre todo la juventud, porque es lo que se les está enseñando en las escuelas. Ahora no puede Estrasburgo decir nada a las víctimas del terrorismo, haciéndole homenaje a toda esta gente que ha matado sin motivo ninguno. Ahora a toda esta gente que le ha matado al padre o la madre o el hermano o el abuelo, ¿para qué? ¿Estrasburgo? ¿Dónde está Estrasburgo? Bueno, hay muchas preguntas como esta que formulan los oyentes de Herrera en COPE. ¿Dónde está Estrasburgo? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Ministerio del Interior? En fin, ahí lo dejo. Sí, bueno, buenas preguntas todas ellas. Y el tenemos más, si quiere usted. Pues muy rápida, que son el 46. Mira, sobre la manifestación de los nazis estos, en fin, sinvergüenzas en Madrid, y sobre todo lo que le cuelga, como dirías tú, vamos a escuchar a Fernando de Toledo, Yolanda de León y Ángeles desde Madrid. ¿A alguien le interesa que estas manifestaciones salgan a la calle? Porque, chicos, si saben que van a montar este pollo y se van a ir a Chueca, a meterse con quien no deben, que cada uno es libre de hacer lo que le salga de los mismísimos. Carlos, ¿aquí alguien, algún político o a los políticos les interesa que salgan estas cosas y que salgan estas manifestaciones? Aquí me huele muy mal, Carlos. Me huele muy mal, Carlos. Buenos días. Por eso decía que levantaba suspicacias, pero bueno, continuamos escuchando y ahora añadimos algo más. Buenos días. En este gobierno que es tan calculador, me sorprende mucho que dieran permiso la delegación del gobierno a esa manifestación de gente con esas ideas. Salvo que como andan detrás de aniquilar a Vox, pues oyendo esos eslóganes y demás, sean argumentos para que la fiscalía investigue y a ver si se puede quitar a Vox del medio. Aquí nadie da puntada sin hilo. Me sorprende muchísimo que se aprobara esa manifestación cuando siempre ponen pegas a casi todas. Y todo va contra Madrid. Autorizará manifestaciones xenófobas, autorizará macrobotellones y autorizará todo lo que sea en contra de Madrid, para luego echar las culpas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es la verdad de todo lo que está haciendo aquí. Bueno, eso y una condena unánime también a estos ceporros, aunque solo se representen a sí mismos, Herrera. Hombre, puede ser que la delegación de gobierno, el que te pida una manifestación, te engañe. Eso, pues sí, se presenta con una determinada asociación y dice, vamos a protestar porque los pajaritos no están en libertad, bueno, pues tú la concedes. Pero que me llama más la atención que ante manifestaciones de pues estos tipos, estos sujetos sueltos, que desde luego si no eran nazis son actores fantásticos porque desde luego son tan clavados, oye, no salgan las brigadas de respuesta rápida, estas que salen cuando hay siempre una manifestación, incluso un mitin de Vox, incluso cualquier, bueno, del PP, cualquier otra cosa, siempre están. El antifascismo ahí estuvo lento. ¿Qué es lo que más suspicacia a mí me crea? Es que en cualquier caso, Carlos, lo que es objetivo es que ahora mismo este tipo de marcha, de manifestaciones, le cuadran, encajan muy bien en el discurso gubernamental de agrandamiento del peligro de la extrema derecha. Eso es así. Y a partir de ahí, cada uno piense lo que quiera. Bueno, damas y caballeros, ahora hay 49. Estamos hablando de la Mutua. Sí, porque los oyentes preguntan, y se preguntan también, sobre todo cuando le deja el coche tirado. ¿Qué dicen? ¿Qué hago ahora? Pues yo les contesto. Coges el móvil, te metes en la app de la Mutua y solicitas asistencia, que no tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de los seguros, sea cual sea, fácil, ¿verdad? Solamente llamando. Pues llama, sí, 91 555 91-555-5555, que esto es muy fácil, que esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es. Herrera en COPE. Estar informado. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. En la presentación de Radamel Falcao en Vallecas. Gritos de Presa, vete ya. Martín Presa, presidente, muy buena. ¿No lo ha pasado mal hoy usted? Yo sinceramente me lo esperaba. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Víctor Navarro, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas. Buenas noches a todos. Estamos en Barcelona porque hoy ha habido junta directiva del Barça. Se han tratado muchos temas, ha habido un comunicado, se reformarán los estatutos. Hay una fecha para la asamblea de compromisarios. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV. Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero. Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once. 22 de noviembre de 1922. El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la Once, cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Atención. A todos los que estabais esperando una señal para cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com. Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa, te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa. Bueno, ¿qué va a ser de Paco Rosell el día de hoy? Que pues nada, ¿dónde tiene puesta la mirada? Pendiente de a ver si aparece Godzilla, porque es lo que nos espera, Carlos. Pero yo creo que, como no andemos con cuidado, puede aparecer, ¿eh? Porque esto, en fin, no sé, Ignacio Camacho, ¿qué va a ser de él? Pues habrá que echar el día trabajando. Ahora tengo una reunión con el amigo Antonio y acabaremos aquí de nuevo en la COPE con Expósito. Muy bien, eso. Y Antonio también. Con Ignacio, nosotros lo prolongamos todo, como ves, Carlos. Empezamos temprano y seguimos. Sí, a ver si ir a tomar el aperitivo y acabaremos. Vamos, vamos, somos estajanovistas. Claro. ¿Y Naranjo qué va a hacer? Pues mira, lo primero que voy a aprender es el gentilicio de La Palma, que es palmero, palmero, no palmeño. Sí, palmero. ¿Verdad? Palmero, claro, es que Sánchez además lo ponía más fácil. Palmero Sánchez pega mejor. Y luego voy a ir al estreno de temporada de La Lupa entre CTV. Que por cierto, el sábado también estuve en el estreno de Código San Boal en 13 Herrera y vaya. Sí, yo la vi. Programa, yo te vi, sí, señor. Yo la vi, señor. Un poquito también, Ana, sí. Yo soy un gran seguidor de la San Boal. Sí, señor. Y anduve trasteando y viendo a ver qué hacía. Todo maravilloso, que tengáis entonces un día. ¿Tú espléndido. ¿Qué vas a hacer, Herrera? Pues sí, lo único que sé. Llamar a Godzilla. Hoy no hay toros en Sevilla porque hoy descansan después del fin de semana. mañana novillada y luego ya a partir del miércoles algunos carteles interesantes que nos van a tener, bueno, pues con esta cosa entretenida. ¿Has ido de procesiones este fin de semana? No, no fui a ver a la pastora ni a la Virgen de las Tristezas, porque no pude este fin de semana. Pero bueno, la gran procesión, digamos que la salida extraordinaria del Gran Poder a los tres barrios, de eso habrá que hablar, porque es una misión evangelizadora bárbara, bárbara. Sí, sí. Y luego la salida de la Candelaria, que es el primer palio que como tal va a salir, que será el día 5 de diciembre. Y que yo espero que vengáis a verlo, porque, en fin, se anuncia apoteósico. Sí, señor. Bueno, estaremos. Chicos, que lo paséis muy bien. Igualmente. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en